El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Muy buenos días a todos ustedes, mis radiotiempistas, y también un bendecido mes de marzo. Estamos comenzando un nuevo mes, así que mis mejores deseos para todos ustedes de que este mes sea provechoso, el mes que marque tu vida en positivo, en bendición, en las manos del Eterno. Estamos saliendo al aire por Radio Tiempo 1200 AM y por la www.radiotiempo1200.com. Este es un programa del Ministerio Por Amor a Ti, tuyo, tú en la radio de la Iglesia Comunidad de Amor, Iglesia CDA. Estamos también en Telegram, nuestras redes sociales. Nos buscas en Telegram Por Amor a Ti con 3 I. También la red social de la iglesia, arroba iglesia CD Amor, y mis redes sociales personales, arroba Johnny Quintero R. Estamos ubicados en la Avenida Libertador y Las Acacias, Residencia en La Carlota, a la altura del Lino Fallen o diagonal al Hotel Crillo, en el piso 6. No tienes pérdida, puedes llamarnos también al 0414-814-3996 y pedir que se te integre también al WhatsApp, donde siempre estamos enviando novedades a cada uno de los hermanos que estamos en el WhatsApp, o pueden escribir directamente para oración o para una cita los días miércoles, previa cita consejería. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes, el apóstol Johnny Quintero. Y mis queridos radiotiempistas, estoy muy feliz porque el taller del día sábado 25 de febrero fue un total éxito. La verdad que aprendimos bastante, crecimos, fue realmente espectacular. Y esto se los digo para invitarlo al próximo taller el 25 de marzo a las 9 de la mañana y vamos a estar tratando con el evangelista Jesús López los dones del Espíritu. ¿Cuántos dones crees tú que me estás escuchando que imparte el Espíritu Santo? Eso sería muy interesante de conocer cuántos son los dones que el Señor reparte a su iglesia. Ahora, precisamente que estamos en los movimientos de avivamiento, el avivamiento de Asbury en la universidad en Estados Unidos, en Kentucky. ¿Qué implica un avivamiento? ¿Qué importante es? Y una de las características de un avivamiento es que la gente empieza a ser llena y bautizada con el poder del Espíritu Santo y empiezan a manifestarse todo aquello que usted ya conoce, don de sanidad, don de milagro, el hablar en lengua, profecía, discernimiento de espíritu. Pero bueno, te dejo para dejarte un poquito con la incógnita, tú que a lo mejor no conoces, para que te inscribas al taller de los dones espirituales. Y si te quieres anotar, bueno, el 0414-114-3996. Y continuando con el programa, nos vamos con las efemérides. Hoy es 3 de marzo, como ya habíamos dicho, y es el Día Mundial de la Vida Silvestre. Qué importante, más que todo en estos tiempos modernos, donde la humanidad ha tomado conciencia de cuidar precisamente a los animales, pero también debemos cuidarnos a nosotros. Y también, bueno, hoy es el Día Internacional de la Audición, para aquellos que somos un poco sordos, hoy es el Día Internacional. Fíjense que estos días son mundiales, porque hay los días nacionales acá en Venezuela. También hoy es el Día Mundial de la Naturaleza, que coincide con lo de la vida silvestre. Y un día como hoy, pero del año 1847, nace Alexander Graham Bell, científico e inventor británico-estadounidense. Para 1923 se publica la primera emisión de la revista Time, muy famosa, por cierto, en estos tiempos conspiranoicos. Y para 1931, esto es un dato curioso que fíjense que uno no sabía, la bandera adornada de estrella, o sea, la bandera norteamericana, la que usted conoce con esas estrellitas, es declarada himno nacional de los Estados Unidos de América en 1931. Bueno, aquí hay una equivocación, seguramente no es himno, sino como bandera oficial de los Estados Unidos. Y para 1938, Arabia Saudí descubre petróleo en su territorio. Arabia Saudí posee una de las mayores fuentes de petróleo del mundo. Y aquí hay algo para todos los fanáticos del fútbol en Venezuela. Ya pasamos la temporada de béisbol, aunque en este mes de marzo viene el campeonato mundial de béisbol y Venezuela está en el grupo de la muerte. El Deportivo Italia de Venezuela, durante la fase de grupos de la Copa Libertadores en 1971, vence, oigan bien, vence 0-1 al Fluminense en Río de Janeiro, con un gol de Manuel Tenorio en el minuto 66, convirtiéndose en el primer equipo venezolano en vencer a un equipo brasileño en torneos internacionales. Esto fue en 1971. El evento es recordado como el pequeño maracanazo. Así que bueno, tenemos que sentirnos orgullosos, porque Venezuela ha tenido buenos deportistas y hemos ganado también títulos. Para el año 2000 muere el intelectual venezolano Isaac J. Pardo. Y para el año 2000 se funda el partido político Primero Justicia. Así que, bueno, estas son las efemérides para esta fecha 3 de marzo. Y vamos a continuar con lo que realmente nos llena a nosotros los creyentes, los cristianos, los que tenemos fe y que queremos cumplir el mandato, la gran comisión de Mateo 24. Y todos los cristianos, todos, porque ser cristiano no es ser religioso, no es religión. La gente se confunde con eso. No es ser católico o ser evangélico, es ser creyente en Jesús. Nuestra norma es la palabra de Dios. Y vamos a leer Primera de Tesalonicense, capítulo 3, versículo 11 al 13, en la traducción viviente, nueva traducción viviente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos lleven muy pronto a verlos a ustedes. Es una oración que hace Pablo a los tesalonicenses. Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos lleven muy pronto a verlos a ustedes. Y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Aleluya. Que así sea y muy pronto. Y bueno, aquí estamos viendo que se trata de una petición en oración para ser fortalecido en la palabra por nuestro Señor, para que nos encuentre irreprensibles cuando Él venga con todo su pueblo santo. ¿Cuál es entonces la naturaleza de esta oración y por qué Pablo ora? ¿Por qué entonces el modelo es orar los unos por los otros? El profeta, en 1 Samuel 12:23, el profeta Samuel dijo en su discurso de despedida: en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes. ¡Qué tremendo! Uno por eso debe leer la Escritura muy detenidamente, siempre. Porque fíjese que para el profeta Samuel, él dice: no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes. O sea, que el dejar de orar por tu semejante, de acuerdo a 1 Samuel 12:23, el profeta Samuel lo considera pecado. Qué importante es entonces orar por los hermanos. Fíjense que la palabra también dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Por eso es que Samuel nos dice esto. O sea, yo no voy a pecar, yo voy a seguir orando por ustedes, porque el no orar es como una parte egoísta. Bueno, yo soy yo y allá ellos, a mí no me importa lo que les pase, yo voy a orar por mí mismo. O sea, debemos interceder, como dice la palabra. ¿Cómo debemos orar? De corazón. De mente y de corazón. Sabiendo que Dios tiene el control. Es importante entonces orar de corazón y orar por los hermanos y también por los enemigos. Debemos aprender a confiar en Dios y en sus planes, porque Él es nuestro papá. Diga ahí, tú que me estás escuchando en este momento: papá, Abba Padre, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre que me escucha. Padre, eres todo para mí. Así que Él es nuestro Padre. Nuestras dudas, miedos y tristezas ya se aleja cuando confiamos en Dios nuestro papá. Aquí vemos entonces los tesalonicenses podían confiar en Dios porque sabían que Dios, su Padre, contestaría las oraciones y los deseos más profundos de su corazón. Juan 15, 7, capítulo 15, versículo 7. Si cada uno de nosotros, ¿verdad?, permanece en Jesús y su palabra, todo lo que pidamos, Él nos los dará, Él nos los concederá, pero de acuerdo a su voluntad. Así que debemos confiar en Cristo Jesús, y Él hará que no nos inquietemos por los malvados, nos protegerá de la envidia, hará que crezca nuestra confianza en el Señor, dando como resultado una vida más segura en la vida. Aumentará nuestro deleite en el Señor. Así que no podemos avanzar con éxito si nosotros no nos dedicamos primeramente a la oración, para que el Señor detenga la mano de Satanás, que sabemos que es nuestro mayor enemigo y que intentará entorpecer todos nuestros planes. Pidámoslo como dijo Jesús a los apóstoles en el Monte de los Olivos, que estuvieran despiertos porque Satanás los había pedido. Y muchas veces Satanás nos pide a nosotros, así como pidió a Job. Ahora, la pregunta de Tesalonicense: ¿concedió Dios la petición a Pablo de regresar y ver a los tesalonicenses? Fíjense que sí, aproximadamente 5 años después fue contestada, y lo vemos en Hechos 20:1-4. Cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia. Mientras estuvo allí, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Luego descendió a Grecia, donde se quedó 3 meses. Se preparaba para regresar en barco a Siria, cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida. Entonces decidió regresar a Macedonia. Varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran Sopater, hijo de Pirro de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, también Tiquico, y Trofimo de la provincia de Asia. Así que vemos que sí fue contestada la oración de Pablo en Hechos 20:1-5, aproximadamente 5 años después. Y esto te quiere decir que muchas veces, porque a veces nos cansamos, podemos entender esto, de que estamos orando y orando y orando, como que la respuesta no llega. Pero la respuesta va a llegar en el momento en que el Eterno, que todo lo conoce, que todo lo sabe, sabe en su sola voluntad cuando va a cumplir nuestra petición. Porque Dios tiene el control. Nosotros debemos concentrarnos en amar a otros y en adorar a nuestro Señor Jesucristo. De todas las cosas por las que pudo orar Pablo, tomando en cuenta todas las dificultades que él ha pasado, todo su sufrimiento en el ministerio y persecución, miramos que él ora que la iglesia de Tesalónica abunde en amor, y abunde en amor por todo. Eso es importante. El amor que todo lo soporta, que el amor que abarca a todos los que conocemos y no conocemos, y por supuesto aún estando nosotros en situación difícil de amar. Si usted no ama a alguien, pídale al Señor que le dé amor, un acto de una decisión propia en el Señor. Y el Espíritu, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Así como Pablo amó a los tesalonicenses antes de conocerlo, nosotros debemos aprender y crecer a amar a otros, porque esta es la evidencia de un cristiano genuino. Y eso es muy cierto. Yo recuerdo en lo personal, cuando una vez el Eterno, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, me da una orden y me dice que debo viajar a Dominicana, la tierra de mis ancestros, que yo no conocía. Y me dijo que tenía que sacar mis documentos, mis papeles por derecho, y yo no conocía. Y él me dijo, ama a ese pueblo, ama a Dominicana. Y es así, es tan cierto que yo, para mí es algo verídico. Yo amo a Dominicana, amo al pueblo dominicano, y el pueblo dominicano es mi pueblo también. Y si somos hermanos en Cristo, wow, qué maravilloso. Amamos a otro porque Cristo nos amó primero. Fíjense que nos ama primero cuando ninguno de nosotros merecía una mirada de Dios. Es importante. Como la canción, una mirada de fe, una mirada de amor en la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él no te abandonará, porque una mirada de fe, qué maravilloso. Me acuerdo de este corito, de este himno cuando era niño. Dios es fiel, Dios lo entregó todo en Cristo Jesús por sus enemigos, Romanos 5:8. Pero Dios mostró el gran plan, el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Así que diga ahí, gracias papá, gracias padre por esto que me has concedido. Ahora, Dios no solo coloca el amor entre unos y otros, sino que Él mismo se encarga de hacernos crecer y sobreabundar para que todos podamos amarnos verdaderamente y amar a todos aquellos que nos acompañen con un saludo genuino, un servicio real y un cuidado abundante en Cristo. Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Tiene que ser importante, en especial a los de la familia de la fe, porque siempre nos abocamos a los que están fuera de la familia de fe, porque no me llevo con este hermano, no me llevo con este otro hermano, pero las escrituras me dicen que es totalmente contrario, totalmente distinto a lo que nos indica el Señor. O sea, debemos amar primeramente a los de la fe, a los hermanos. Cuando lo entendemos así, oye, todo nos es de maravilla. El amor de unos a otros debe aumentar en nosotros hasta que tome posesión de todo nuestro corazón y que el amor egoísta de uno mismo se ha extirpado desde la raíz, mi querido hermano. Qué maravilloso cuando sabemos que Dios tiene el control de todo, que Dios nos ama, que Dios ama al pecador, que Dios te ama a ti, que Dios ama a la iglesia, que Dios ama a los hermanos, que la iglesia es una sola. Porque a veces decimos, no, yo no voy a esta iglesia, no voy a la otra iglesia. Wow, que esta iglesia es mejor. Que wow, nos estamos comportando a veces como bebé, como niños. O sea, cuando estamos en Cristo, todos maduramos y Él nos mantendrá firme hasta el final, para que todos estemos libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y esto, mi querido oyente, está pronto. Yo les aconsejo que usted guarde estos programas, que usted los tenga ahí, que usted los pueda bajar en internet, archive, ¿verdad? Y los vaya guardando, porque llegará un momento, por todo lo que estamos viviendo ahora, que las redes sociales, las emisoras de radio en el mundo entero serán censuradas para que la palabra de Dios no fluya. Aproveche ahora que la palabra de Dios fluya, y así como en un futuro prohibirán la palabra de Dios, prohibirán todo programa que hable de Jesús, de su Espíritu Santo y de nuestro Padre Jehová. Así que decimos, ven Espíritu de Dios, ven Jesús, ven Abba Padre, o sea, la Trinidad en nosotros. Y con esta esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos con esta canción, Esperanza de Vida, Anhelo Tu Presencia. Continuamos con tu programa Por Amor a Ti por Radio Tiempo 1200 AM y estamos ya llegando a 1 Corintios 6, el estudio de 1 Corintios 6. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 5. En el capítulo 5 habíamos explicado el caso de una inmoralidad que había en la congregación, pero en este capítulo 6 nos vamos a ocupar más que todo de cómo debemos actuar como congregación, como iglesia, cuando se presenta algún problema de menor importancia entre nosotros, los creyentes. Por lo general, la sociedad ha fijado un sistema legal por medio del cual los desacuerdos puedan ser resueltos en la corte, y eso lo sabemos muy bien. Pero en este caso, Pablo, bueno, hay que ver el contexto del tiempo también. Pablo dice que los litigios entre cristianos no deberían ser juzgados en las cortes seculares. ¿Por qué Pablo por lo general dice eso? Por el testimonio. Y lamentablemente, muchas veces nosotros los creyentes, en vez de recurrir primeramente al cuerpo pastoral, al cuerpo ministerial, en la congregación o en las congregaciones, nos vamos directamente al mundo, a las cortes seculares, a aquellos que ni siquiera conocen a Cristo ni conocen cómo debe ser el comportamiento de un creyente. Así que dejamos, y este es el problema, que dejamos un mal testimonio de quiénes somos como creyente. Ahora, si ya dentro de la congregación, el cuerpo ministerial, el cuerpo pastoral, no puede resolver una situación, el cuerpo de los hermanos, entre hermanos, no puede resolver una situación, ahí ya, bueno, de acuerdo a la fuerza de la ley que nos da el mundo, pues recurrimos entonces al mundo. Pero primeramente lo sabio es recurrir cuando el problema es entre hermanos. Aquí tenemos que estar claros. Cuando el problema es entre hermanos, porque si el problema es de un hermano y alguien que no es creyente, o sea, un creyente en Jesús con alguien que no es creyente de Jesús, bueno, ahí acudimos a la corte del mundo, a las autoridades del mundo. Ahora, ¿por qué? Porque tenemos que entender también que el Señor, ¿verdad?, permitió y nos dice que debemos respetar a las autoridades, porque Él las puso para que obraran en y trayeran la paz al mundo. Entonces aquí debe haber sabiduría, y debemos pedir la sabiduría parte de Dios para que los problemas entre cristianos no sean resueltos por cortes seculares. Ahora, como cristianos que tenemos el Espíritu Santo y la mente de Cristo, debemos entonces recurrir, como les digo, primeramente al cuerpo ministerial. Ahora, el poder que poseeremos en el mundo, aquí nos habla a futuro, cuando estemos ya ante la presencia del Señor. Pablo nos dice que nosotros vamos a juzgar al mundo. Diga aleluya. Wow, es tremendo. Usted que a lo mejor no es ni abogado, no hemos estudiado leyes, a lo mejor somos simplemente pastores incluso, o electricistas, o ingenieros, o mecánicos, o doctores, o médicos, pero hay, o sea, que lo que quiero decir que no hemos, un médico no ha estudiado leyes, por ejemplo, ¿ya? Entonces, nosotros juzgaremos al mundo, incluso juzgaremos a los ángeles. Debiéramos entonces nosotros, entre nosotros, solucionar nuestros problemas. ¿Para qué? Para evitar una mala imagen en el mundo. ¿Cómo entonces podemos recurrir a aquellos que no tienen la sabiduría de Dios? Esa es una buena pregunta que debemos hacernos cada vez que queremos resolver un conflicto con un hermano ante el mundo. Primeramente tenemos que resolverlo con el cuerpo ministerial o entre los hermanos. Eso es lo lógico. Ahora, si nosotros sabemos que vamos a juzgar a los ángeles, sabemos que entonces tenemos la autoridad para juzgar y resolver los conflictos entre los hermanos. El juicio de los ángeles se menciona en 2 de Pedro 2:4 y en Judas 1:6, 6, 6:8. ¿Por qué Pablo dijo que los cristianos no deberían llevar sus desacuerdos ante las cortes del mundo? Ya lo hemos comentado. Porque estamos dejando mal a los cristianos ante el mundo. Y nosotros lo que queremos es ganar al mundo para Cristo, no alejarlos de Cristo. Eso es así. Además, cuando un creyente va ante una corte, lo que está buscando es como una venganza muchas veces, lo que no debería ser un motivo para nosotros los cristianos. Además de que no es el propósito, como ya les digo. Ahora, aquí también nosotros vemos que en el mundo hay ciertas características que tienen los incrédulos. ¿Cuáles son estas características que tienen los incrédulos que no debe haber entre el creyente? Que son idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes o estafadores. Estos están automáticamente e irrevocablemente excluidos del cielo, o sea, excluidos del reino de Dios. Entonces, si nosotros sabemos que las personas del mundo tienen todos estos valores y están excluidos del reino, ¿cómo entonces nosotros vamos a permitir a que la gente que está en el mundo, que hoy en día, bueno, tú lo que escuchas más que todo es corrupción en el mundo, ¿verdad? Es cuánto hay ahí y pásame tanto y este juicio se resuelve. Sabemos que entonces primeramente y en oración, porque tenemos a un Dios que en oración va a resolver todas las cosas. Ahora, eso no quiere decir que nosotros los creyentes no hemos venido de ese mundo, Pablo lo dice. Pero ya en Cristo somos limpiados y estamos luchando contra los deseos del maligno. ¿Cuáles son los deseos del maligno? Que nosotros continuemos en esa práctica pecaminosa, en esa práctica que tuvimos en el mundo, como la gente que está en el mundo. Por eso es que seguimos luchando. No es que somos mejores, sino que somos creyentes y hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Así que Pablo establece con claridad a aquellos que pecan de estas formas y a aquellos que su vida son cambiadas por Cristo. Ahora, hay muchos que dicen ser cristianos y persisten en estas prácticas sin remordimiento y no heredarán el reino de Dios. Aquí hay que hacer un énfasis en esta palabra de remordimiento. Porque si hay cristianos que tienen remordimiento, que sienten culpa y desean el perdón, wow, está luchando el hermano. Entonces muchas veces necesita ayuda. Ayuda para superar aquello a lo que está atado. Pero si hay creyentes que, como dice la palabra, tienen la conciencia cauterizada, entonces tales personas necesitan examinarse para ver si realmente creyeron en Cristo. Nosotros tenemos que estar claros hoy en día, ¿no?, de que estamos en una sociedad permisiva. Y es fácil que nosotros los creyentes pasemos por alto o toleremos algunas conductas inmorales. Por ejemplo, como la avaricia. Muchas veces ni siquiera se considera la avaricia pecado. Como las borracheras tampoco, no se considera muchas veces en la sociedad pecado, porque consideran que es un acto social y que hay personas que, bueno, En una rumba, en una fiesta, pues se emborracha, la sociedad lo ve normal. Hoy en día el que un hombre esté con su mismo sexo o una mujer con su mismo sexo tampoco se considera ya pecado. Se considera más bien que estás al día con la corriente del mundo. Tampoco el hurto, tampoco el robo, todo se considera normal en una sociedad no creyentes, pero a las sociedades creyentes o las personas creyentes en Cristo, tenemos una norma, una regla, una constitución, que es la Biblia, que es la Escritura, que es la Palabra de Dios, que son los 10 mandamientos. Por lo tanto, no debemos participar en el pecado o condescender con el pecado de alguna manera, ni podemos ser selectivos acerca de qué condenar y qué perdonar. Porque a veces decimos, bueno, ese es un pecadillo. Ese es un pecadillo. O sea, permanecer al margen del pecado es aceptable en forma general, es dificultoso, pero no es más difícil para nosotros de lo que lo fue para los corintios. O sea, wow, pero muchas veces la gente tiende a decir, bueno, pero estos corintios, qué tremendo fueron la gente de Corintios. Pues, si todas las sociedades hoy en día, el ser humano es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso es que necesitamos de un Salvador, de un Redentor. Dios espera entonces que sus seguidores en cualquier edad, en cualquier década, en cualquier época, ¿verdad? Así como espera el Señor hoy en nosotros, y si Él no ha venido de aquí a 100 años más, espera a los que nazcan de aquí a 100 años más las mismas normas elevadas. Pablo enfatiza la acción de Dios en hacer que los creyentes sean un nuevo pueblo. Los tres aspectos del trabajo de Dios son parte de nuestra salvación, porque nuestros pecados fueron lavados, fuimos apartados para un uso especial, o sea, santificados, y fuimos declarados no culpables, justificados. Entonces fuimos salvados, santificados y justificados por nuestros pecados. Pero aparentemente la iglesia que hemos citado, la de Corintio, todo le era lícito. Y lo hizo, él usaba en forma errónea, así como dice Pablo, o sea, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y por eso la iglesia usaba esto. Hoy en día yo he escuchado personas que se afanan de su pecado, creyentes que se afanan de su pecado porque dicen, bueno, es que es difícil controlar la carne. O sea, es difícil, somos humanos, o sea, vienen con el cliché, es que somos humanos, somos pecadores, somos humanos, y bueno, Dios me conoce. Dios me conoce, wow, sí, Dios te conoce, por lo mismo que te conoce, sabe que tú puedes resistir en oración, como hemos visto en la primera parte del programa, en oración. Debemos orar para que el Señor, pues, nos dé la fortaleza por medio de su Espíritu Santo, para que mantengamos la libertad de vivir en Cristo, no de vivir como el mundo quiere. Porque sabemos que así como el no orar por otros es pecado según Samuel, el profeta Samuel, entonces tú de pronto ves eso que es normal. Ahora Pablo dice, no debemos tener excusa. El hecho de que Cristo perdona los pecados no nos da libertad para hacer lo que sabemos que está mal. El Nuevo Testamento, o sea, la Biblia, nuestro Nuevo Testamento prohíbe de manera específica muchos pecados que originalmente también estaban prohibidos en el Antiguo Testamento. Podemos ver Romanos 12, 9, 21 y Romanos 13, 8 al 10. Algunas acciones no son pecaminosas en sí mismas, pero no son apropiadas porque pueden llevar a controlar nuestras vidas y apartarnos de Dios. Por ejemplo, el ir al cine, el distraerse no es pecado. Claro que no. Pero si tú lo tomas como un hobby de ir al cine los domingos, cuando debes ir al culto, ya, wow, se te hace costumbre y te vas apartando del Señor. Lo mismo los que buscan la excusa de que tienen que trabajar el sábado. No, es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer un taller, es que tengo un evento, es que tengo esto los días domingos. O sea, que no puedes apartar un día de la semana para dedicársela al Señor. Cualquier cosa que hagamos también y que hiera, ¿verdad?, a otra persona, es incorrecto. Eso está en los alimentos, por ejemplo, que hay personas que son débiles. O sea, para ti si comer cochino no es malo, bueno, pero hay personas ¿verdad? Que consideran que el cochino, comer cochino, no es correcto. Entonces, Pablo nos dice que por amor al hermano, no debemos hacerlo. Muchas de las religiones del mundo piensan que el alma es importante y que el cuerpo no lo es. Y el cristiano algunas veces ha sido influenciado por eso. O sea, vamos a darle rienda suelta al cuerpo porque mi alma está salva. Mi cuerpo no. Así que a mi cuerpo hay que darle vida porque este cuerpo muere y se destruye. Y eso no es lo que nos enseña la palabra del Señor. O sea, nosotros vamos a ser redimidos en cuerpo, alma y espíritu. Claro, todo con cuerpo nuevo, vivificado, o sea, glorificado. Así que hay creyentes que se dejan embaucar o engañar por doctrinas o filosofías del mundo. Nosotros adoramos un Dios que ha creado un mundo físico y que manifestó antes de la caída que lo que él había hecho era bueno. Después de la caída, somos hechos a imagen de Dios y su semejanza. Entonces, por lo tanto, es una obra buena. Ahora, el Señor nos promete una tierra nueva en que todo será transformado y viviremos, ¿verdad?, en lo que es el reino de Dios. Pero no en un mundo de fantasía, color de rosa, que vamos a tocar el arpa como unos angelitos. Eso no es lo que muestra la palabra. Ahora, nosotros como cristianos debemos siempre buscar nuestra sanidad física y nuestra sanidad espiritual. Debemos acercarnos a lo que el hombre era originalmente en el Edén, antes de la caída que provocaron nuestros primeros padres. Así que nuestras vidas espirituales deben estar sintonizadas con nuestro Salvador para poder disfrutar de la salvación. Así que la inmoralidad sexual, que por lo general es una tentación para todos nosotros, debemos evitarla y hacer todo correctamente de acuerdo a como el Señor nos determina. A veces tenemos que alejarnos de cierto tipo de películas, de cierto tipo de comerciales, de propaganda, de revistas, de diarios. O sea, porque el mundo nos muestra es lo que al mundo le gusta. ¿Y qué es lo que al mundo le gusta? Lo que le agrada a la sociedad, lo que le agrada al enemigo. O sea, nosotros debemos alejarnos de todo pecado sexual, de fornicación, de prostitución, de robo, de todas estas cosas, lo que nos dice Pablo. Fíjense que en el tiempo de los corintios era incluso mucho más difícil porque habían sacerdotisas, o sea, sacerdotisas que eran prostitutas, pero para ellos era normal porque era una ofrenda al Dios pagano. Era una ofrenda al Dios pagano. Pero ya en Cristo Jesús ya nos dice que no es así. Ahora, Pablo nos quiere decir que ya no dediquemos el cuerpo a la fornicación o al pecado o al robo o a la injusticia, sino que nuestro cuerpo, nuestra mente, alma y cuerpo debe pertenecer a Dios. Y esto es lo importante porque estamos llenos del poder del Espíritu Santo y fuimos comprados por precio de sangre. Así que todos nosotros debemos acatar esta normativa del reino de Dios, la cual está en la palabra de Dios para aquellos que somos creyentes. Ahora, si alguien no es creyente, puede seguir su vida, pero nosotros como creyentes sabemos que hay un fin, y el fin de todo es que todos tenemos que fallecer y que hay una vida eterna. Y después nos vamos a encontrar con esa vida eterna. Y con esto, nos vamos despidiendo, vamos concluyendo. Este pasaje es muy interesante, ¿verdad? Sobre lo que dice